los fornes, los negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 3160 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Es viernes y hace sed. Y bueno, pues como hace sed, tremendo aguacero que está cayendo. Estamos pasados bajo agua, así es de que si usted viene manejando, maneje despacio. Con mucha precaución, arrancamos el programa escuchando a esta banda de rock alternativo formada en 1994 en Londres, Inglaterra, Placebo, con esta canción de Astray Heart, o sea, corazón de cenicero. Buena música, nos va a estar acompañando esta banda Placebo en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, conectado en algún lugar de la nube, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios y Facebook, Fórmula en los negocios. Búsquenos, regálenos un like en las redes sociales y ahí estamos en permanente comunicación con usted. También a través de internet, usted puede escuchar el programa Fórmula en los Negocios, que se transmite de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche y los sábados de 2 a 3 de la tarde, desde hace 3160 programas. Ah, eso se dice rápido, pero bueno, esta noche en la conversación me acompaña Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y bueno, pues espero que hayan estado con cautela, sobre todo a la hora de manejar con estas lluvias intensas que hay con el pavimento resbaladizo, ¿no? Mojado, sí, se vuelve muy... Cuando, sí, exactamente. Y pues bueno, bajarle a la velocidad, sin embargo, pues bueno... andar con mucho cuidado y también no meterse a calles que se inunden porque pues puede afectar su automóvil. Sí, no lo haga, mejor párese. Por experiencia. Sí, no estos autos de ahora que todo es eléctrico y la computadora y todo, pues con tantita agua que suba por arriba de las llantas, ya caminaste con el auto, así es, pérdida total. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, fíjate, y en particular a mí me apasiona mucho este tema, Robert, de cómo administrar mejor tu dinero. Y fíjate que reflexionando un poquito sobre este artículo que vamos a leer de este Tim Herrera, que le hace una entrevista a Christian Wong, que es una persona pues que escribió un libro que se llama Get Money, Live the Life You Want, Not Just the Life You Can Afford, que significa consigue dinero, vive la vida que tú quieres, no solamente la vida que tú puedes. Muy inspirador. Está bueno el título, está muy inspirador. Muy inspirador, porque es una cuestión, siempre pensamos que el dinero es cuestión de cantidad y de lo que exhibimos, pero es una cuestión de actitud, es una cuestión de sentimiento, de cómo te sientes con el dinero y cuando lo gastas y cuando lo usas. O sea, esa sensación de que, chin, acabo de quedar en bancarrota porque me compré tal cosa, ¿no? O te sientes mal, ¿no? Entonces, todos esos sentimientos, o cuando dices, oye, me siento muy a gusto porque finalmente compré tal cosa que tanto anhelaba, y me va a costar mucho esfuerzo, pero... veamos esa comparación de sentimientos de uno de culpa y otro de gusto y de orgullo, ¿no? Entonces, ese sentimiento también forma parte de nuestra actitud y de nuestro, pues, el cómo tenemos ese dinero y cómo lo manejamos, ¿no? Fíjate qué gusto me da cómo te oyes hablando del dinero, porque no todos tienen, el dinero les ocasiona lo mismo. A otros yo creo que les ocasiona pues la avaricia, el me van a robar, el me tengo que cuidar. O la escasez, también puede ser. O bueno, sí. Por eso, lo que yo le llamo el síndrome de escasez, ¿no? Porque un punto importantísimo en cuanto a tener la actitud hacia el dinero, no lo vas a creer, pero en mi vida propia, o sea, mi experiencia, para mí yo creo que el desapego es muy importante. Sí, estoy de acuerdo. Pero no estamos hablando de un desapego irresponsable que sales y lo despilfarras y luego te sientes re mal porque le debes a todo el mundo y no puedes pagar tus cuentas. No, no ese tipo de desapego. Pero sí el desapego de sentirte culpable, de sentirte mal, de sentirte preocupado si tomaste una buena decisión, etcétera, ¿no? Pero vamos a tratar hoy el tema, arrancando con ustedes en el programa. Nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Robert, Laura, que a todos nuestros amigos que nos escuchan? Es un gusto estar aquí con ustedes en este cierre del mes de septiembre. Cierre de veras, ¿verdad? ¿Cómo va el cierre? Muy bien, ¿bien? Muy bien, estamos viniendo de la notaría ahorita. Que hay, ¿cómo te agarró el aguacero? Me agarró dentro de la oficina. Menos mal. No me agarró en tránsito, ¿no? Porque sí se veía muy cargado el cielo hoy. Pero bien, o sea, un mes muy, muy movido, que realmente sentimos que se fue como agua entre las manos. Oye, ¿no? Pero bien que siga movido, ¿no? Porque... Claro, habíamos estado platicando, Robert, ahí a mediados del año, por ahí de mayo, de que qué iba a pasar y que si la economía... La incertidumbre que generaba. Que se generaba, pues la verdad, normalmente siempre este último semestre, el segundo semestre del año es un poco más movido en la parte de inmobiliaria, ¿no? Pero bueno, ahorita hemos tenido muy buena respuesta de nuestros amigos en los tres desarrollos y están visitándonos y está cerrando bastante bien el mes de septiembre y esperamos que el mes de octubre pues siga igual, ¿no? Qué aquí bueno. Se están aprovechando, pues que siguen todos los programas, Foviste Liberó Créditos, ahorita hay gente que está haciendo, tenemos los demás esquemas complementarios de Foviste para seguir trabajando. Oye, escuché noticias de que los bancos van a seguir con su proceso igual en cuestión de crédito. No hay ninguna señal de que algo se vaya a frenar o vamos a esperar a ver qué pasa. Pues no, la verdad están apostando a seguir. Yo creo que es parte de lo que de hoy en la mañana estaba escuchando algo por ahí, ¿no? Aquí en Radio Fórmula, René Franco, que estaba entrevistando a López Tarso. Ah, ¿no? Mira, sí. Sí, y pues algo de lo que está, bueno, ¿cómo viene? ¿Qué ven? ¿Cómo va? O sea, ajá, le preguntó a López Tarso, René Franco, dice, pues, ¿qué es el factor? ¿Cuál es el factor que va a ser de que esto siga caminando? Pues nosotros mismos, a final de cuentas, ¿no? Es correcto. Si nosotros chambeamos y nosotros estamos apegados a estar en lo nuestro, buscando nuestros objetivos, ¿no? Un poco ese desapego que dice Laura, uh-huh. Trabajando para, pues el país sigue caminando y va a seguir mejorando a final de cuentas, ¿no? Entonces, pues realmente está muy, ha estado muy, muy movido el proceso ahorita, en los tres desarrollos estamos teniendo una muy buena respuesta de la gente, están aprovechando invertir, están aprovechando tener su patrimonio, ¿no? Correcto. O sea, esa parte es muy importante, que al final de cuentas la gente vea que siempre lo hemos platicado, invertir en una casa, en una vivienda es una de las mejores inversiones, ¿no? Porque normalmente crece su plusvalía con el tiempo, y la plusvalía significa que lo que te costó ahorita un peso, dentro de poco tiempo va a costar a lo mejor unos 50 o 2 pesos. Sí, ¿no? O sea, que no estás tirando el dinero, estás invirtiendo el dinero, exactamente, ¿no? Que ese concepto. Pero fíjate que el tema de hoy precisamente habla de por qué hay algunos que somos tan malos para administrar el dinero, y eso parte de qué idea tenemos para qué es el dinero, ¿no? Claro. Que mire, amigos, para que usted tome decisiones sobre el dinero, necesita entender bien cuál es su idea del dinero. Porque si usted piensa que el dinero cuesta trabajo obtenerlo, el dinero es malo, el dinero te hace sentir mal, pues las decisiones que tomes con relación al dinero van a ser malas. Entonces es importante ese... Por eso, para tomar la decisión de comprarse una casa, lo importante es la idea del dinero que usted tiene, porque piense que el dinero, el porcentaje de casas se compran a crédito, ¿qué porcentaje? ¿90%? No, menos. ¿Menos? Aquí en Mérida estamos hablando de tal vez un 30% se compra de contado. Ah, bueno, ok, 70% se compra a crédito, entonces pues el dinero es del banco. Que vamos a platicar de eso, vamos a un corte comercial, no se me vaya ahorita, regresa. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando Every You, Every Me, de Placebo, esta banda que verdaderamente pues ha hecho banda británica, y aunque pues tienen buena música, este es rock alternativo. Este es un sencillo del álbum Without You, I'm Nothing, que alcanzó el número 11 en el UK Single Chart. Buena música, buena selección aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación. National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Mire, estaba yo viendo hace rato un video que lo volví a poner en la página. Un video cuando vino el chef Ernesto Cab. Ernesto Cab es un chef del restaurante María Bonita, que está en Dubái, y que en Dubái pues tienen National Soft con Soft Restaurant. Por eso lo trajo Farid Quezetín aquí al chef cuando anduvo aquí en Mérida, que es un chef yucateco. O sea, fíjense cómo National Soft, una empresa ya internacional, con su aplicación Soft Restaurant, que es muy reconocida, y es ya la aplicación, pues creo yo que está en todos los restaurantes. Donde quiera que usted vaya en un restaurante, voltea a ver a las pantallas que tienen ahí los meseros, y si es una pantalla anaranjada, lo más seguro es que sea Soft Restaurant de National Soft. Entonces, amigo restaurantero, pues yo le invito a que pruebe, que le demuestren el software de National Soft, porque pues yo estoy seguro que es una herramienta que le va a ayudar a establecer controles en su negocio, que es lo vital ahora, sobre todo en un restaurante. Márcales 941-5077, diles que escuchaste esto en Fórmula en los Negocios, y te van a hacer una demostración gratis y sin costo de Soft Restaurant, que ya tiene la aplicación para el teléfono Soft Restaurant. Imagínese usted estos cuates de National Soft en el state of the art de esta aplicación Soft Restaurant. Pero bueno, aquí en el estudio nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá, y estamos hablando de este tema tan importante que es para tomar decisiones, sobre todo financieras, cómo administrar el dinero. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues básicamente la administración del dinero realmente es todo cuestión de hábitos. Y hábitos que tenemos de a veces que por impulso, o porque algo nos gusta, o porque algo está de oferta, o porque algo está al 2x1, nos brillan los ojitos y ahí vamos y caemos en ese marketing o mercadeo, estrategia comercial, y pues realmente cuando llegamos a casa nos percatamos de que ya teníamos uno parecido, de que lo arrumbamos y lo dejamos ahí y nunca lo usamos, así como las caminadoras que se convierten en percheros y las bicicletas. Y es un pequeño ejemplo, ¿no? De cosas que uno compra y que no usa, sí, que no necesitas. Que compras, ¿no?, con esa ilusión de que dices ahora sí y toda la cosa y nada. Y entonces es dinero que se nos empieza a fugar. O así como las chamarras de piel, que de repente hay frío y luego aquí en Mérida. Se pudren, se echan a perder. No, pero eso es elegancia, oye, sí, claro. Por favor. Pero para usarlo en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, cuando hace frío. Pero bueno, muchas veces esos hábitos si no los vigilamos, nos llevan a esta situación de comprar cosas innecesarias, de no planificar, de no ahorrar, por ejemplo. Muchas veces pensamos que ahorramos para precisamente cubrir esos impulsos, cuando lo ideal es tener una planeación. Por ejemplo, aquí que nos acompaña Juan Enrique, pues para comprar una casa tienes que hacer una planeación, tienes que hacerte de un hábito, ¿sí? Sobre todo si la quieres tomar en una buena oportunidad y decir, caramba, aquí tengo el enganche, tal vez no cuento yo con el crédito completo, pero tengo una parte para responder a ese crédito. Pero yo creo otorgado, que la ¿no? parte más importante, Juan Enrique, es que le alcance a pagar al que compra la casa o al trabajador, ¿con qué porcentaje de su salario? Porque eso ustedes lo deben de tener muy bien calculado para y sobre todo los bancos, ¿no?, que dan los créditos. Sí, ahí está muy estudiado, digo, continuamente en Fobiste, Infonavit es más o menos entre un 20 y un 30% del salario base, lo que se utiliza, o del salario diario integrado. Sí, dependiendo del ingreso, le van haciendo algún ajuste, también los factores de pago de los bancos pues andan por allá, ¿no? O sea, si tu obligación de pago es mayor a ese 30%, ya le empiezan a poner más cuidado y a revisar en qué es lo que tú operas o en qué tienes comprometido el resto de tu ingreso, ¿no? Correcto. Como dice Laura, sí implica una planeación para el enganche o para la diferencia de crédito, en el caso que sea de Fobiste o de Infonavit, de que puedas ir juntando y lo puedas tener disponible, ¿no? Y no sea algo que juntas dos, gastas uno. Claro. Sí, o no sea que lo pidas prestado y ya se te pegó con el crédito de la casa y entonces. Claro, aquí pues normalmente siempre se estudia esa parte con los clientes, ¿no? Claro, claro. Es parte de la asesoría que se le da al cliente. Que tú llegues y digas, bueno, esto está aquí, a ver, va a quedar aquí, más o menos vas a pagar tanto, ¿sí? Esto incluye a los seguros, incluye todo esto, por si hay seguros de desempleo, seguros de la vivienda, ¿no? Todos esos beneficios que se tienen que estar tomando en cuenta a la hora que uno está haciendo la adquisición de la casa, el poder revisar esa parte, ¿no? Bueno, ok, voy a destinarle tanto de mi ingreso, ¿no? O del ingreso familiar le voy a destinar a este pago, que bueno, ya todas las instituciones, de hecho está el Infonavit de un par de años para acá, ya está tomando más en cuenta esa parte, ¿no? Ok, En la evaluación integral que hace el Infonavit, ya te hace una calificación de buena, regular y por mejorar, ¿no? En aumento. ¿Para qué? Porque ves, ahí te ajusta el monto de crédito, ¿sí? Correcto. Eso es importante. Pero ahí, bueno, eso es lo que el Buró de Crédito también, la vez hace dos, tres días estuvo por acá. Aquí el vocero del Buró de Crédito, pero el Buró de Crédito ya está siendo una herramienta de análisis. Exactamente. Para que te enseñes, para que aprendas a administrar bien el dinero, ¿no? Claro, ahí obviamente los bancos, cuando se pide cualquier tipo de crédito, pues lo primero que se hace es la consulta del buró. Correcto. ¿No? Infonavit, Fobiste, Infonavit ya lo tiene establecido, digo, no es ellos ya califican. Claro, pues ya tienen una base de que está relacionada con buró para checar y ver si tienes un buen historial o no. ¿Sí? No te van a negar el crédito, ¿no? Correcto, es importante, correcto. ¿No? El crédito de Infonavit es un derecho. Claro. ¿Sí? Entonces, ese derecho no te lo niegan, pero okay. Sí te pueden restringir el monto de crédito que te van a prestar. Por supuesto. Para que tú, si estás en buró de crédito con un montón de obligaciones, y además vas a agarrar la obligación de la casa, en algún lado vas a quedar mal, ¿no? Entonces, fíjate que yo ahí a esas personas las mandaría a una escuela. De veras, no porque sean burros, no, pues porque, bueno, déjenme decirle, todos en ese aspecto financiero somos burros, porque en la escuela en ningún lado te enseñan esto que estamos platicando. Al menos que estudies, ¿qué carrera? No, ni ninguna carrera, al menos que estudies para economista o que estudies qué actuaría. ¿En qué carrera te enseñan eso? Yo digo que no existe esto que estamos platicando, de cómo administrarte, cómo manejar tus hábitos, pues mira, cómo manejar tus... En Estados Unidos manejan por ahí una materia a los adolescentes, de los jóvenes, de administración del hogar, Fíjate, ¿no? Fíjate. En la cual te dicen, bueno, te vas a ir a vivir solo, ¿qué tienes que pagar? ¿Cómo lo vas a hacer? Fíjate. Digo, eso hasta en las series lo hemos visto, que hasta les ponen en sí, parejas, como que correcto. Les dan un muñequito como que fuera el bebé y tienen que cuidar todo mira, eso. Mira, ajá. Pues es parte de un ensayo que les hacen hacer. Tienes tanto de presupuesto, ¿cuánto te va a costar tu comida, tu transporte, la comida del bebé, la medicina si se enfermó, etcétera, etcétera? Y vayan haciendo ensayos para decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder administrarme, no? Y eso es importante, porque por al final supuesto. De cuentas, ese proceso de administración pues te va a llevar a tener una tranquilidad y ese desapego, como decía Laura, que no estés angustiado porque puedas pagar, sino que utilices el dinero para darte correcto, lo que, para conseguir exacto. lo que necesitas y tener la vida más tranquila. Fíjense, amigos, qué importante este punto, porque la conclusión en este punto es que tenemos que aprender a administrar el dinero, así de sencillo. Y si usted va a comprar una casa, vaya con Sadassi, porque el asesor, pues parte de su trabajo es asesorarlo precisamente en estos temas. Interesantísimo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la canción John and Mary de Placebo, esta banda de rock alternativo que nos acompaña aquí en Fórmula en los Negocios esta noche. Al fin y al cabo es viernes, viernes, ya pegadito al fin de semana, todavía con temperaturas altas aquí en Fórmula en los Negocios, en plena temporada de huracanes, hay que estar pendientes hasta ahorita. Pues no hay nada, bueno, está el huracán este Rosa allá en el Pacífico, que va en paralelo a la costa de México, dicen o está previsto que vire hacia la derecha, por allá hacia la altura de la península de Baja California, allá en el norte de México. Nos va a traer muchas lluvias, tenemos lluvias dispersas. Pues la tormenta hace rato, no sé si a usted le agarró ya la tormenta, pero pues hay que mantenernos informados, sobre todo si el piso está mojado, mantenga usted la precaución pertinente para esto. Pero bueno, Laura Alcalá nos tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes esta noche, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, pues hoy vamos a hablar pues de la basura, ¿no? De cómo estamos generando basura, cómo la estamos tirando, cómo la estamos desechando, qué tanto estamos usando lo que usamos, por cuánto tiempo y si vale la pena usarlo para luego generar tanta basura, ¿no? Y bueno, obviamente pues me voy a referir a las bolsas del supermercado, las bolsas de la farmacia, las bolsas donde sea que te den bolsas. ¿Qué es lo que haces? Les invito a reflexionar si realmente las... Porque una cosa es que las reutilicemos porque nos sirve para guardar alguna cosa, para entregar otra cosa, para separar. Si la estamos reutilizando y le estamos dando una vida más prolongada, pues quiere decir que estamos tardando más en que se convierta en basura y realmente le estamos sacando el máximo provecho. El problema real viene cuando llegas a casa y agarras esa bolsa y la tiras a la basura. Ese es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque estamos generando de manera inmesurada la basura. Entonces, si ahorita yo veo que en muchas tiendas, en muchos locales, ya te preguntan, así como ahora preguntan lo de los popotes, que me parece muy bien, si deseas un popote, si deseas una bolsa. Y pues bueno, por supuesto, para el supermercado, pues lo que yo recomiendo, pues son tus bolsitas esas de tela, que lleves tus bolsas de tela para que te las lleves a casa y son reutilizables. o Tuzabucán, como conocemos Tuzabucán, aquí en Yucatán. Así se le dice. Hoy en día están haciendo unas bolsitas bien chéveres de Ecobag. ¿De Nequén? De una Hay unas bolsas de Nequén para poner, preciosas, por ejemplo, las frutas, las verduras y todo eso, que eso permite incluso darle más vida a las verduras y todo en el refri, y evitas usar estas bolsas de plástico que generan tanto mal en nuestro ambiente. Y bueno, pues les invito a esa reflexión de cómo están usando lo que usan y cuánta basura están generando, y procuren generar menos basura, sobre todo esta de plástico que es tan dañina para el medio ambiente. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle para el seguro de auto, vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y bueno, yo lo que propondría con relación al plástico es que deberíamos de sacar una ley pública que prohíba el uso del plástico. En algunas ciudades ya hay. Sí, efectivamente. Ya. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día, hay un supermercado, no me acuerdo si en Alemania, donde ya lo que te venden ahí no va en paquetes de plástico para nada, no usan plástico ya en ese supermercado. Eso es un buen paso, porque ahí es donde empieza generar las bolsas de plástico, ¿no? O sea, y de veras, yo creo que, ¿qué pasa si prohibimos el uso del plástico? Mira, yo no soy tanto de la filosofía de la prohibición. Yo soy más de la filosofía de la solución. Y la solución sería una educación de reciclaje y de correcta separación y reutilización de las cosas. Pero no tenemos esa cultura y bueno. Bueno. En fin. Hágale caso a Laura. Nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, y estamos platicando con él cómo administrar mejor tu dinero, que yo creo que es de las partes importantes. Mire, una de las primeras recomendaciones es, como ya lo platicamos, es buscar quien te enseñe dónde aprender si no tienes esa educación financiera. Ese es un de los mejores consejos que les podemos dar con relación a la administración del dinero. Otro es encontrar tu motivación. ¿Para qué aprender a administrar el dinero? La motivación puede ser, oye, comprarte tu casa. Como ya lo dijeron, se requiere una planeación, un estudio del crédito que te van a dar y de todo lo demás. Yo creo que aquí lo importante es encontrar la motivación, te la da el que descubras que sí puedes adquirir tu casa, que ese es otro de los de las barreras más importantes, que la gente no lo hace porque piensa o cree que no le alcanza. Claro, y tienes mucha razón. Hay muchas veces en algunas experiencias que hemos tenido cuando trabajamos en la parte de Sadassi empresarial con nuestros amigos empresarios. Correcto. ¿Sí? Con algunas empresas que pues, digo, nos ponemos en contacto y le hacemos la evaluación a sus trabajadores para ver el monto de crédito que tienen, cuánto tienen, quién tiene derecho, quién ya puede, quién no puede todavía, por su tiempo de cotización. Y lo hemos hecho, se hace un intercambio muy importante y muy interesante de información, porque a veces lo habíamos observado, ibas a hacer la promoción, tenías tu módulo, te veían, entraban, se llevaban un folleto, y pues, pocos se interesaban en primera instancia, ¿no? Normalmente a veces están allá y pues, no tienen en la cabeza, están yendo a chambear, están no sé qué, pues tú estás ahí para darles la información, salen de trabajo y se quieren ir a su casa, ¿no? Entonces como que cambiamos la estrategia ahí con una de las empresas que trabajamos en algún momento, evaluamos a todos los trabajadores, les pusimos una lista, oigan, todos estos ya tienen preautorizado su crédito, ya tienen derecho, claro, tienen derecho a su crédito. La motivación ahí se las pones tú. Acércate al módulo, estamos para atenderte, que aquí el trabajo conjunto, Sadassi, con la empresa X, ¿no? Y se empezaron a acercar, oye. Y de seguro hubo gente que decía, es que yo creía que sí, no claro, me alcanzaba. Eso pasaba, yo pensé que no, ¿no? Y algunos aún así lo veían y, oye, pues mira, pero es que muchas veces ves cuando se junta la bolita de 3, 4 que te están platicando, ¿no? Tú le estás explicando a uno y están los dos mirones, ¿no? Que están viendo a ver qué le dicen. Los asesores. No, no son asesores, están ahí viendo a ver qué le dicen a mi cuate, ¿no? Vamos a escuchar. Sí, sí, claro. Sí. Le muestra, le ves, pregunta, oye, ¿tú cómo te llamas? Le pregunta, ah, no, fulanito, ah, sí, mira, estás aquí en la lista, tú también tienes derecho, puedes hacer esto y esto. Ah, está bien. Gracias, ¿no? O sea, el primero que llegó, el segundo, ah, sí, pum, pum, pat, tienen su casa, se le entregan a los otros dos, tres, al Nenet. Y ves el mirón dos que se quedó así, no dijo nada. Al rato, oye, yo quiero también. Pues ya que, claro, ya que vio que cuate, le entregaron, ¿no?, al otro. Lo malo es que luego ves, oye, pero como trabajan a destajo y sus montos varían. Correcto. Ay, pero ¿qué quieres tú este bimestre? Si hubieras agarrado el bimestre anterior, tenías estarías, este claro. Ahorita como estuvo medio bajo tu destajo, no sé qué, bajaste tantos pesitos en tu salario diario, ya brincaste al nicho de abajo del monto. Ay, te tienes que dar una diferencia tanto. No, no la tengo ahorita. Bueno, prográmate, vamos a tenerlo a la mano y te seguimos precalificando para que, si te interesa, sí, de cuál te gustó, no sé qué, esta. Ah, bueno, prográmate para juntar algo de lanita. Métele la candela a la chamba para que tengas tu nivel de destajo otra vez. Correcto. Y en siguiente bimestre vas a recuperar tu monto de crédito como lo tenías, ¿no? Y entonces agarras y lo, ¿no? Pero ya ves, dejaste pasar la oportunidad cuando te lo mostramos en la el momento vez. Que lo tenías. Claro. En ese momento lo tenías y lo pudiste ver agarrado. Esa ¿no? parte, mira, aquí lo que nos recomiendan cuando lo que estás platicando sucede es que aprender a administrar tu dinero. Y Laura lo dijo al principio del programa, está calculado que entre el 12% y el 15% de tus ingresos se te va en vaciladas. En vaciladas, en que te compraste el panquecito, la dona, el café, los cigarros. La oferta. La oferta. 15% de tus ingresos, maestro. Es la diferencia para comprarte o no la con casa eso que quieres. Ahorres, estarías del otro lado, o sea, sí. Entonces, totalmente. Dentro de todo eso está esa visión, porque eso es lo que tenemos que aprender. Parte de la educación financiera es esa, Robert, monitorear en qué gastas, hacer una lista detallada, bueno, ese es el siguiente diaria, punto. De qué estás gastando para que tú lo evalúes al mes y digas, ah, caray, no sabía que me gastaba tanto en la tiendita de la esquina, ah, caray, no sabía que... Así es. Pero pues, bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Regresamos aquí al congelador del estudio de Radio Fórmula. Se están quejando del aire acondicionado. Regresamos aquí a Fórmula en los negocios. Estamos escuchando The Never Ending Way, el camino de nunca jamás, ¿no? ¿O cuál? El Never Ending Why. El por qué, el nunca acabar o el por qué de nunca acabar. Alguna onda así, ¿no? Eso es lo que se preguntaba Andrés Manuel, mira, tan perseverante, que se preguntaba el never ending why, y hasta que cumplió ser presidente, toda su vida, ¿cuánto tiempo lleva en campaña? 30 años, por eso, ahora no entiende que ya ganó. Está en campaña. Sí. Pero bueno, esto fue Placebo, esta banda británica que estuvo aquí acompañándonos en los cortes comerciales. Déjenme darle una recomendación. Mire, el programa de mañana, el sábado, va a estar con nosotros el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Esta Adibor, una empresa de marketing digital, ¿qué le puede ayudar a usted a la transformación digital en su empresa? Y precisamente vamos a tocar el tema de la transformación digital, porque es importante que no pensemos que entrar al mundo digital es tener computadoras en la oficina o es tener Facebook o es tener página web. No, es todo un proceso en la organización para la transformación digital. Es una nueva forma de hacer negocios. Así es de que escuche el programa de mañana y si usted quiere entrarle de lleno al mundo digital, platique con la gente de AdiWords, son especialistas certificados que le van a ayudar a entrar al mundo digital en su empresa. Así es de que búsquelos en adiwords.com.mx, platique con ellos, haga una cita y verá de lo que le digo. Y el mundo digital no es una opción, ya no es una opción. Si, o le entra al mundo digital o corre usted el riesgo tremendo de que pueda perecer su negocio. Pero bueno, estamos aquí con el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial del grupo Sadassi, y Laura Alcalá, platicando de cuáles son los elementos importantes para esa aprender a esa administración del dinero. Yo le llamaría la inteligencia financiera. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro, Robert. Y bueno, importante el punto que mencionamos antes de irnos al corte de llevar un registro de todos tus gastos para analizarlos y encontrar dónde están las fugas. Y ya pues el cerrojazo que viene siendo que trates de identificar cuál es tu papel que desempeñas en relación con el dinero. Porque fíjate que aquí nos plantean cuatro papeles que puedes tú desempeñar o tener o estar jugando con respecto al dinero. El primero que es el vigilante, ¿no? Cuando somos extremadamente cuidadosos con el dinero, ¿a dónde se fue ese pesito de más? O le dejé 15 pesos de propina y no debí dejarle 10, porque el 10% de 100 son 10. ¿Por qué le dejé 5 pesos más, no? Por tu síndrome de escasez, ¿no? Pues no, es parte del desapego que yo decía al principio del programa, Robert, pero por eso es una filosofía de vida con respecto al dinero que muchas veces sí tenemos que reflexionar que tengamos para mejorarlo, para cambiarlo, para que no nos convierta en un esclavo, ¿no? Entonces, este es el papel de vigilante, ¿no? Otro papel que puede ser tu rol con el dinero es el evasor. O sea, que cuando nos convencemos a nosotros mismos de que el dinero no es importante y no nos preocupa, ¿no? Porque hay gente así que de repente dice, no, pues así como tú comprenderás, Roberto. Ya está, ahí viene. Sí, lo que cueste, total, a mí me gusta. Y bueno, y si luego llega la renta y no la puedes pagar, ¿qué? ¿No? O sea, también hay que tener esta parte de no evadir la realidad, por eso es el evasor. O sea, tú a qué te vas a enfrentar después de esa compra o después de haber adquirido ese compromiso de pago, ¿no? Pero a ver, yo ese punto, yo creo que ahí lo que tiene que existir no es caer en el punto de la realidad, porque la realidad siempre va a ser más estrujante de lo que tú crees. Eso es estar abajo de la línea. No, yo me quiero quedar y enfatizar que es la planeación lo más importante y vas a poder comprar lo que quieras. Si no está dentro de lo planeado, en ese momento tal vez no puedas hacer ese viaje, comprar ese auto o hacer esa cosa. Pero lo puedes planear a futuro, ¿no? No por eso, pero la planeación es la que te debe de dar la pauta, no limitarte. Ese es el punto. Me estoy acordando, Arqui, de la persona esta que vino al programa, que no le alcanzaba con su crédito y que no sé, que encontró el mecanismo, las posibilidades, o sea, no se encerró en chin, no me alcanza y como no lo puedo hacer, pues no lo compro, no. Buscó, analizó, platicó con los asesores. Y hasta compró una casa más grande. ¿Te acuerdas de este muchacho? Sí, son la pareja que trabaja en el country. Que en primera instancia obviamente querían comprar una casa de uno de los modelos y con el crédito de uno de ellos no le alcanzaba, ¿no? Ajá. Entonces estaban viendo qué hacer, etcétera, etcétera. Y cuando vieron la oportunidad, pues compraron dos casas, de a lo mejor de un valor un poco menor, pero cada uno de ellos compró una casa y las unieron y hicieron una casota. No. Pero por, a eso voy. Sí, entonces, a eso voy. Sí, que hay que buscar ese ingenio y esa innovación, y ya hay posibilidades, ¿no? Claro, y digo, nos hemos topado con casos de gente que está con nosotros viendo el proceso de adquisición de su casa desde hace más de un año. Correcto. Está planeando y llegó y vio, y lo que ahorita podía era esto. No, pero yo no quiero esto, yo quiero el otro modelo porque está más bonito, porque se me gustó, es que sirve más para mis posibilidades. Entonces lo voy planeando, voy viendo cómo está mi sueldo, cómo está acá, cómo están los simuladores bancarios, vamos ahorrando para el enganche, y sabes que yo sé que puedo pagar tanto en esa planeación y en ese orden, entonces voy a ahorrar 6 meses más para que yo dé un enganche más fuerte y mi mensualidad quede en función de lo que yo necesito que quede en mi planeación, ¿no? Entonces se ha hecho, eso se puede hacer. Y, pues como dice Roberto, no te limitas, ¿no? Simplemente vas viendo cuándo lo puedes, como decías, Laura, cuándo es el momento y cuándo es el tiempo, pues se puede ver dentro de esa planeación, al final. Así es. O sea, sí me entiendes mi punto. Ah, pero mira, cuando yo compré mi casa en las Américas, ahí está. Mi crédito no daba, me daba para la mitad de la casa. Muy inteligentemente la vendedora me dijo, oye, pues de la otra mitad la puedes pagar a tal plazo, si la separas ahorita. Y ahí está, otra cuando posibilidad. Cuando me dio esa facilidad de que yo pagara la mitad a un cierto plazo, entonces, pues la verdad, me aventé porque tenía mucho trabajo, estaba yo viajando mucho y trabajando y pues ganando bien, y pues bueno, afortunadamente lo pude hacer. Lo que pasa es que Iván Castro nos dice, hola, buenas noches, el sueldo está por los suelos, yo tengo que hacer 2 trabajos para poder comprar mi casa, jaja, saludos. Y bueno, pues bueno, consejo es vayan a Sadassi, ve lo que un asesor puede hacer por ti. Y más que nada la planeación. ¿A dónde pueden ir, mi querido Claro, Arqui? Que nos visiten en Los Héroes y nos llamen a 176-3050. En Los Almendros al 611-4000 o en Las Américas 941-2185. Llámenos, los atendemos, vamos a sus empresas, visítenos, conozcan Correcto. Las casas. Y les esperamos, ya saben que en Grupo Sadassi las mejores casas y más. Y Iván, ve a Sadassi y vas a ver que vas a encontrar posibilidades. Una planeación, diferentes. Ahí está Iván, claro. Ya tienes la opción. Ahí está, gracias, la comisión, gracias, la comisión de la venta de esa casa viene para los negocios. No, no es cierto. Gracias, arquitecto. Muy buenas noches. Gracias, Robert. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Yo lo que le pido es que tome las decisiones acertadas, correctas, con información. Pero no se me detenga, no lo deje para después. Hágalo. Lo que le haga sentido, llévelo a cabo y después platicamos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del